Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 5 de esta novena temporada de Aguas Fuertes por la 90.1, siendo las 19:14. Le digo a mi compañera buenas tardes y a mi compañero también buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Che, pará, no, era de azul hoy. Sí. Ah, mirá, no me di cuenta. León también estaba azul. ¿En serio? Sí, sí, bueno, totalmente. No avisaron. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Además de azulados. Yo estoy azulado. Y él está... Era un chiste muy fácil. Lo podría haber hecho. Pero no se te ocurrió. Dije buenas noches. Dije no, buenas noches. Muy bien, hasta las 10 de la noche le vamos a estar haciendo compañía a la 90.1. Hasta las 10 de la noche, momento en el que emprenderemos viaje, marcha. Carabaneando. Sí, tampoco es tanto viaje, claro. No, pero es caravana. Caminata con paso de murga incluido. Peregrinación. Sí. Peregrinación de rodillas hacia atrás hasta la casa de los nadies, aquí en Yolisa 608, donde se va a estar haciendo el festejo de Mundo Bullicio, fiesta noventosa, con teatro, música, rock and roll y mucha, mucha diversión asegurada. Así que más adelante te vamos a contar algo al respecto de esta fiesta. Que ya lo veníamos chusmeando también, pero genial. Ya van a saber. Sí. Más. Y bueno, quería preguntarles un poco cómo los trató esta noticia, ¿no? Lo que reflejábamos en el inicio del programa, la muerte de un gran escritor sudamericano, diría yo, más allá de que es un compatriota de la patria grande, uruguayo, Eduardo Galeano, que se nos fue el pasado lunes con 75 años y una gran obra como legado. Primero sorpresa. Sí, o sea, tal cual. Porque viste que por lo general es como que al medio le gusta como seguir los minutos y minutos. Fue como de golpe, al menos para mí. No sé si se yo había sabido algo. Había antes. Salido, estoy trabajando de noche, salgo. Me pasó exactamente lo mismo que me pasó con Chávez. O sea, con Chávez me pasó que una amiga me escribió y me dijo, che, posta, se murió Chávez. No, no sé nada. Le digo, o sea, estoy saliendo. Ahí llamo. Ahí te digo. ¿Para qué lo llamo? Pero no, estoy viajando, le digo. Pero esta vez llegué a casa, se me dio por prender, porque a las 6 de la mañana no prendo la tele, se me dio por prender y veo esa noticia. Digo, no, dejé. Y fue así como totalmente... Sí. Uno no lo espera, ¿no? No estás... No, no. Pero ya además me pasó que también estaba viendo, viste, el noticiero de la mañana en el trabajo y de repente tiene noticia y yo como que empecé como a moverme en el lugar como para avisarle a alguien, ¿no? ¿A quién le iba a avisar? Mandé mensaje, pero tampoco tenía como... Sí. Viste, como que tenías necesidad de comentarlo con alguien. A mí me pasó eso. Como que me choqueó de esa manera. Sí, fue una noticia realmente choqueante. Por ahí uno... no es algo que se espera nunca, ¿no? Que una persona querida, sí, apreciada... Igual es como un poco lo que decías vos, sí, al inicio, ¿no? Escritores o sean, no sé, pintores o músicos nos llegan a través de las obras y uno los siente tan cercanos que choquea de esa manera, como si fuera un familiar, un amigo. Es muy cierto eso. Bueno, les comentamos que pueden comunicarse, participar con nosotros si quieren dejarnos su opinión al respecto, si quieren decirnos alguna otra cosa, lo pueden hacer por mensaje de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. Si no, la vieja usanza, levantan el tubo, 0237 si están fuera de Moreno, 4666-5559, llamadas telefónicas. Y por Facebook somos Aguas Fuertes, por FM Moreno nos buscan y nos dan me gustan. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Nos buscan y nos dan me gustan. Nos buscan y nos dan me gustan. Y ahí le saltamos la amistad. Como re bien. No es tarde ni es de noche, sábado otra vez. No quiero que sea un día igual al de ayer. Mirando por la pantalla no consigo nada. Salgamos a la calle, dejemos las butacas. Salir a caminar, hacer todo al revés. Prendo la radio, apago la TV. Para que la fiesta estalle en las veredas. Subamos el volumen y abramos bien las puertas. La 91 te vuela la cabeza. ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Suene y despierte conciencia. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. La imaginación está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Continuamos en Aguas Fuertes, siendo las 19:21, ya con Emanuel de Mundo Bullicio, que hoy van a tener una fiesta. Emma, ¿cómo estás? Exacto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bien, arrancando. Que hoy vamos a tener una fiesta. Arrancando tempranito, hoy vamos a tener una fiesta. Vamos a tener a... Espera que no leo, porque la verdad... Tenés el machete acá, ¿eh? Tengo mejor menos memoria que... Genial. Fernando Ochoa, que va a estar tocando un acústico, ni bien a las 10, ni bien empieza... van a estar teatro con Nano y Marcela Peloso, creo que era. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y van a estar, la verdad que ni me acuerdo, Fieras Vagantes y Té de Tilo van a estar tocando. Es una fiesta noventosa, como y lo la temático. Sí, después de que tocan las bandas viene la fiesta noventosa, la barra y la comida económica. Así que la entrada cuesta 20 pesos y 2 por 35. Con promo y todo. Ah, ya agarrate que viene en la calle. Si vas solo, ¿viste? Manoteas a alguien, che, vení, haceme el aguante, entra conmigo, me sale más barato. Entramos juntos. Supongo 10, vos ponelo. Qué vivo que son. Lu, ¿sonaste? O sí, como no. Esos, no sé si te acordás, esos sí. Que quieren entrar eran 10. Hicimos en ah, la tribu. Ha pasado. La tribu, ¿verdad? De sí. Pero ellos rotan por todo Moreno igual, ¿eh? ¿Nosotros? Sí. No, la tribu esta de que van de a 10. Yo los he visto en varios lugares. La tribu se puso salado el momento ahí. Que no nos entendíamos igual. No, no. Nadie entendió de lo que queríamos hacer. Bueno, pero linda fiesta, linda fiesta. Sí, sí, fue linda. Volumen 2 se podría decir, porque el año pasado tuvimos un... Volumen 3 sería esta. Claro, hubieron dos. Ah, hubieron dos, claro. Más. Una también en el patio, después otra en el Churqui y otra en el patio. Es verdad, perdón. Y el patio, lindo espacio para sí, ver muy lindo. Y la verdad que está fácil de llegar, no... La dirección, te recordamos, es Jolie 608, esto es Moreno Centro, sobre la misma vereda de la iglesia, como yendo para Paso del Rey, 5 o 6 locales, 5 o 6 más curritos para allá, una puerta chiquita gente, al fondo. Donde haya gente. ¿Y por qué esto? Porque ya desde el año pasado igual se viene con esta temática de la fiesta ochentosa, noventosa y demás. ¿Por qué? Por un tema que tiene Javi con las épocas. Con las épocas. Claro, porque la verdad es que yo tengo 22 años, en los 90 no los viví. Pero para él es un lindo recuerdo, parece, en los 90. Vos decís que Javi está así como nostálgico. Claro, el otro día lo vi mirando un video de Menem en un discurso. Bueno, pero que hay cosas que no hay que extrañar, ¿no? Hay cosas que hay que dejar extraño. Que vayan. Sí, sí. Nostalgia por Menem, no, por favor. Y la gente se copó con esta temática también. Sí, son parece... los rumores que me llegaron. Sí, parece que les gustó más sí, que la de los 80. Pues la música de los 90 es cuarteto, toda esa música que se sigue escuchando igual. No es tanto como en los 80, que en la mayoría ya casi ni las... La música de escucha. Los 80 es música de colectivero. Claro. Punto. Tal no. Cual. Aspen. Sostenés esa hipótesis. No, es música... No es una afirmación. Es música de colectivero. Pero no, a mí me gusta la música de los 80. La odié un poco porque en un lugar donde trabajaba era todo el día Aspen. Y ya sabías como la lista de reproducción, ¿no? Ahora viene Elvis. Claro, cada dos días se repite, no sé cómo hacen. Claro, no. Es muy mecánico. Pero bueno, en fin. Decías dos bandas invitadas. No, sí. Tres con Fer Ochoa. Claro, Ochoa tocaría acústico a las 10 claro. En punto. Abriendo. Y después viene Fieras Vagantes y Té de Tilo. Muy bien. Genial. Yo vi ya todo Moreno empapelado igual, ¿eh? Estos son los chicos de Té de Tilo que les gusta mucho hacer la pegatina. Así que lo hemos encontrado en pegatiñadas. Sí, los hemos visto. Y nos miraban así, porque ellos no sabíamos que nosotros éramos nosotros. Y ellos, bueno, y nos vieron y dijeron, ¿ustedes están tapando nuestros carteles? No. Mirá los carteles que estamos pegatinando, le dijimos. Ah, qué copado, ¿qué tal? Somos Té de Tilo, dijeron. Sí, ya sabemos, chicos. Bueno, así que, bueno, hoy a partir de las 22 horas... En Yoli 608. Bueno, muchas gracias, chicos. No, a vos, Emma, entonces... Nos vemos en un rato. Sí. Dale. Por eso viniste sobrio, ¿no? Sí, me la pienso dar en la... vamos levantando los motores. ¿Qué? No, chicas, no se hace eso. Está como la... ¿Cómo era? No me sale el nombre. El de los piojos. Ese. Están como el otro día la FM Goma. Radio Goma. Radio Goma. ¿Qué me están diciendo? Decía la mina. ¿Cómo era? Desastre. ¿Cómo era? ¿Qué me están diciendo? Presenta el tema. Vamos con un poquito de música, ¿sí? Ya sabés qué hacer a partir de las 10 de la noche y mientras tanto seguimos con Aguas Fuertes.

parte del viaje. Bueno, y en este viaje que mencionás han aparecido estos dos personajes, Cilantro y Pimienta, que por suerte han pasado acá por el patio de la radio alguna vez. Y bueno, ahora están contra todo mal. ¿Cómo es esto? Es nuevo el espectáculo, sí. ¿Verdad? No sí, es estreno sí, hoy. Pero... el 27 de febrero ahí en el Teatro Marichal, en el marco de lo que era el regional que se hizo acá. Y sí, Cilantro y Pimienta son dos payasos, dos héroes de la clase trabajadora, que en realidad por su comportamiento y sus decisiones son siempre antihéroes, ¿viste? Y veníamos armando numeritos para varietés, así, y este verano dijimos, bueno, che, y si le damos así un formato de espectáculo, qué sé yo, y nos pusimos a trabajar con eso, y quedó, y bueno, lo mostramos ahí la primera función, y le gustó a la gente, estuvo bueno, así que, bueno, hoy estamos muy expectantes porque hoy es el estreno acá en nuestra sala, ¿viste? Nos pone doblemente nerviosos también, porque la otra vez cuando fuimos era la movida de otro, ¿viste? Otro organizaba, qué sé yo, nosotros íbamos solo a hacer la función, pero hoy, bueno, estaba la expectativa puesta en cómo nos va acá en nuestra sala. Bien, y hasta ahora, ¿cómo se estuvieron preparando? Me imagino, digo, ya tenían la obra presentada una vez, como mencionabas, pero retomaron los ensayos. ¿Cuál fue el laburo? Sí, digo, si había que ajustar sí, algo, ¿cómo es ese sí, proceso? Sí, y uno quiere, siempre querés cambiar cosas, siempre querés ajustar, nunca te sentís del todo seguro, siempre pensás que tenés partes para seguirlas laburando, ¿viste? Así que, bueno, fueron semanas así de mucha preparación y con la idea puesta en la fecha, creemos que va a estar bueno hoy, tenemos ganas de que así sea, hemos invitado a un montón de gente. Así que ojalá que salga todo bien. Nosotros creemos que siempre termina saliendo todo bien, ¿viste? Pero al principio uno tiene así un montón de temores. No sé si es el neurus de uno o qué, pero nos pasa eso, sí. Freddy, ¿qué se siente ser Cilantro? A mí me encanta. La verdad es que me da la posibilidad de jugar un montón, de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas por ahí, viste, que uno por ahí menos desarrolla en la vida cotidiana, y me gusta mucho ese personaje que quiere hacer todo bien y le sale todo mal, viste, todo mal, así que me gusta eso. A veces vamos rayando y en el marco del ensayo por ahí no le das mucha bola, pero después caes por una frase, un texto, y que en realidad muchas cosas del personaje tienen que ver con tu vida, ¿viste? Que aparecen así de un modo no consciente. O sea, no es que uno lo puso así pensándolo, sino que lo puso así y después quedó y después te das cuenta, ¿viste? Justamente a eso así te iba a preguntar. ¿Cuánto de Cilantro tenés vos? Todo, me parece. Me parece que es todo. Lo que pasa es que no lo muestro o trato, por lo menos, de disimularlo. Bueno, lo que vos vas a ver de Cilantro en mí en la vida cotidiana es lo que se me chispotea, lo que se me escapa, porque uno en general trata de ocultar esas partes, ¿viste? Porque son las que, ¿viste? Que un payaso en la vida cotidiana, cuando te dicen payaso, no te están diciendo algo copado. Entonces, uno la parte payasesca trata así como de tenerla más guardada. Pero la verdad es que nosotros también estamos en un viaje como tratando de amigarnos con todas nuestras partes, ¿viste? Bueno, Freddy, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Esperamos que les vaya muy bien. Y te dejamos el micrófono de la 90.1 para que invites a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Sí, están todos invitados, todos los que quieran venir a ver hoy. Nuevo espectáculo de Tercer Cordón Teatro, Cilantro y Pimienta contra todo mal, a las 21 horas en el Churqui, Yolí 2637. Así que aquellos que a las 9 de la noche tengan ganas de salir y perderse la última hora de Aguafuertes, pueden venirse para acá, para el Churqui. Muy bien, Freddy. Bueno, y a ustedes gracias, che, por darnos siempre una mano con la difusión de todo lo que hacemos. Un abrazo grande, hasta luego. Abrazo, chicos, que estén bien. Chao. Chao, suerte. Bueno, había programada también otra función para mañana, que venía el grupo Cabeza de Ratón, y para mañana en el Churqui, digo, ¿no? Mañana domingo. Se suspendió, tenemos que avisar. Esto lo publica Tercer Cordón Teatro en su Facebook. La función del domingo está suspendida, así que hoy únicamente funciona en el Churqui con Cilantro y Pimienta contra todo mal a partir de las 21 horas. El Churqui es Yolí 2637, Moreno Centro. La entrada del bono contribución es de 25 mangos. Y seguimos con la música noventosa. Esto es La Renga, de su disco ¿A dónde me...? No, Despedazado por Mil Partes. Sí. 2004. A la carga, mi rock and roll. Continuamos aquí en Aguafuerte, siendo las 19:45, y les queríamos comentar, bueno, vamos a hacer una comunicación ahora a propósito de que semanas atrás se inauguró un nuevo ciclo en la Escuela de Policía Local, que cuenta este año con 467 aspirantes, ¿sí? Estas personas en 6 meses van a estar patrullando las calles de Moreno. Para hablar sobre este tema, les decíamos, estamos en comunicación con una autoridad de la escuela, ¿sí? Hola, buenas tardes, ¿podría decirnos su nombre? Perdón, que yo me identifique, ¿yo? ¿Acaso no sabe quién es y quién tiene la autoridad? Identifíquese, señorita, o me voy a ver obligado a cortar esta comunicación. No, ya le dijimos fuera del aire, señor, cuando lo llamamos. Mi nombre es Vanina, sí, lo llamamos de FM Moreno, del programa Aguafuertes. Ah, sí, de esa radio también me llamaban antes, pero otras personas. ¿Va a decirnos su nombre y su cargo? ¡Alto! ¡Identifícate, disparo! ¿A quién le va a disparar? Y no sé, al teléfono. Pero no, no, mejor identifíquese, joven. Documento, por favor. Soy Walter, también de Aguafuertes. ¿Usted es? Comisario Inspector Buscati, para servirle al servicio de la comunidad cumpliendo con mi deber y el deber de la fuerza policial, prevenir y reprimir, que es lo que más me gusta. ¿Y cuál es su función en la escuela de policía, Buscati? Me han elegido por mi hondo conocimiento de la labor represiva, para instruir en tales artes a los futuros policías. ¿Cómo? Les deberían enseñar a respetar los derechos de las personas y no a reprimir. Bueno, sí, eso también, de eso se encargan otras personas, pero bueno, como le decía, yo tengo un amplio conocimiento de la labor represiva y dicto las materias correspondientes. ¿Materias? A ver, ¿cómo es esto, Buscati? ¿Tienen materias que cursar? ¿Podrías explicarnos un poco más cómo es el tema? Afirmativo, señorita. Soy el titular de la Cátedra Premios Ilegales 1, donde le enseñamos a los aspirantes a golpear a los civiles sin que queden marcas o evidencias en el cuerpo, que es correlativa con detención e incomunicación 1, donde estudiamos cuánto tiempo hay que dejar incomunicado a un detenido luego de una golpiza para que no se vean visibles las marcas de los golpes, digamos. Pero lo que está diciendo es terrible, hay que denunciarlo a eso, o sea. Pero ¿de qué se sorprende, señor periodista? ¿Es eso así? Además, después los aspirantes tienen otras materias de derechos humanos y esas cosas. En fin. Buscati, es un poco fuerte la confesión que acaba de hacer. ¿Esto está reglamentado en algún lugar? ¿Qué cosa, señorita? Que tienen que aprender estos contenidos para ser policías. Negativo, señorita, negativo. Estos son cursos extracurriculares que yo doy a cambio de una módica suma mensual que les sirve a los futuros policías para evitar problemas en el normal desempeño de su accionar policial. Ah, pero esto es entonces ilegal. No, señor, todo aquello que no está prohibido por la ley está permitido. Y aquellos que violen la ley recibirán el peso de los órganos del Estado, que estamos para velar por la seguridad de los ciudadanos, señor. Buscati, ¿cómo es el curso oficial? Porque usted nos hablaba de una actividad extraoficial. Mire, la verdad es que yo no dispongo de demasiada información oficial al respecto sobre la formación de los aspirantes. No tengo mucho más para decir. Pero nosotros pedimos hablar con un representante de la Escuela de Policías de Moreno y nos pasaron con usted, o sea, debería saber. Afirmativo, señor periodista. Pasa que el director está descansando el fin de semana. ¿Usted es el vicedirector? Negativo. ¿Es profesor? Negativo. ¿Y qué cargo tiene en la Escuela de Policía? Bueno, señor periodista, no es tan importante esto de todo, ¿no? Sí, queremos saber qué cargo tiene usted. Bueno, soy el preceptor. ¿Cómo? No se escuchó. El preceptor. El preceptor. Afirmativo. ¿Y qué? ¿Le da vergüenza decirlo? ¿Que lo dice en voz baja? Y mire, lo que pasa es que creo que no se valora mi amplia experiencia en la materia de prevención del delito y del bien público. ¿Usted sabe lo que yo he reprimido? ¿Sabe la de macanazos que he otorgado y distribuido en manifestaciones, partidos de fútbol, fiestas, comuniones, casamientos? ¿Comuniones y casamientos? ¿Qué está diciendo? Afirmativo, señorita. Cualquier amontonamiento de gente sirve de excusa cuando uno anda con ganas de romperle la cabeza a alguien. Esto es una barbaridad. No se alarme, joven. No por nada llegaba a ser comisario inspector. Se ve que de mucho no le sirvió porque no está muy contento en el cargo que tiene de preceptor, ¿no? Preceptor. ¿Sabe qué pasa? Que ahora salió una nueva reglamentación que prohibía a los policías usar el celular durante el cumplimiento de su deber. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que me pusieron a mí, como soy el preceptor de el recreo, a secuestrar los celulares. Y la verdad que es una tarea dura, ¿sabe? Me imagino que debe ser difícil para los futuros policías no poder usar el celular, ¿no? No, eso es lo de menos. Les doy un macanazo en la cabeza y se lo secuestro. El tema es que tuve que armar toda una red de relocalización de equipos móviles secuestrados en el mercado informal, ¿vio? ¿Qué quiere decir que los revenden en el mercado negro? Y mire, yo no lo podría en esas palabras técnicamente, pero sí. Buscati, usted es impresentable. Yo cumple con mi deber, señorita. Mi deber es prevenir y reprimir el delito, como ya le dije. A mí me gusta más la parte de reprimir, por supuesto. Bueno, Buscati, vaya tranquilo. Otro día cuando esté más tranquilito, lo llamamos de vuelta y charlamos, preceptor. Cuando guste, joven, para servirle. Y le quería hacer una última pregunta, si me permite. Sí, cómo no. ¿Usted qué edad tiene? 23. Bueno, todavía está tiempo de ingresar a la fuerza. Lo estamos esperando, señor. ¿Le parece? Lo voy a buscar con el móvil. No. Te agradezco. Las zapatillas me gustan más que las botas. Ahora mando el patrullero ya mismo para allá. Gracias. Hasta luego. Está loco este hombre. Buscati, por favor. Bueno, bien la producción igual, bien ahí consiguiendo el número de Buscati. Podríamos volver a hablar. No. Eso de que le sacan el celular, yo he visto policías con el celular en el momento del trabajo. Sí, sí, totalmente. Acá, arriba del tren de Sarmiento Online, en todos lados. No sé si está prohibido o no, pero bueno, nada. Quizás lo conoce al otro impresentable de La Contra. De La Contra, capaz. Entre ellos. Deben tener. Vamos con un poco de música, por favor. Vamos con 2 minutos, ya no sos igual. Seguimos escuchando 2 minutos. Valentín Alsina. Yeah. y nos recebamos con dos minutos recordando los 90, preparándonos para esta noche. Y seguimos con dos minutos como caramelo de limón. Homero Simpson, y yo también escucho Aguafuertes. ¡Yuhu! ¿Cómo parar, no? Otra después mujer, de esto. ¿Qué separado? Es como que armamos un poco acá en el estudio terrible. Otra mujer, a tu vida llegará. Otra mujer. ¿Qué pone el separador? Si dos temas. Dos minutos te queda. Quedan dos minutos para la tanda. Era justo para poner otro tema de dos minutos. Digo, que no quiere parar. Por eso se llama así la banda también, ¿no? Dos minutos, porque los temas duraban dos minutos. Tres, como mucho. A pleno. ¿Tomaste mate, Vani? Y se río, perdón. Sí, está bien. No pasa nada, estamos en la radio acá. ¿Tres temas pegados de dos minutos? De entre casa, prácticamente, haciendo... Si me aguanté a ver a ustedes cómo saltaban como unos locos ahí en el patio. Dejame ese ruido con el mate. Haciendo aguafuertes. Yo les tengo que contar algo hoy, chicos. No, no sé si están preparados para esta noticia. ¿Están preparados? Es una noticia fuerte. No sé, bomba. Si decís, no puedo saberlo. Mariano, yo te voy a responder en las palabras que escuché de un niño de 8 años. Mamá, me crié mirando la televisión. Nada es fuerte para mí. Bueno, hoy es el último programa de Voz Fuertes. Hola, puta. No quisimos decir nada antes, pero bueno. ¿Nos levantan? ¿Afka? ¿Afka? Después les cuento por qué. Por lo pronto, ¿sos vos? Pero no podemos decir al aire. Por lo no, pronto es... Nosotros. Después les cuento bien por qué, pero por lo pronto hoy es el último... El último programa. Che, ¿calendario? ¿28 de diciembre es hoy? No, no. No, no es el Día de los Santos. No es una joda, en serio. Pero en parte tenemos que hablar fuera del aire, ¿no? Porque... Bueno, sí, después les cuento bien. Pero sí, bueno, a mí me llegó esta información, me lo han comunicado. Que, sí, o sea la que gerencia llegó como, de la radio. Como de unidireccional, cayó. Uh-huh. Así como... Es una decisión. Sí. ¿Viene de arriba? Si viene de arriba está todo bien. Es algo que sé yo, puedo cambiar. No, y no hay indemnización, les aviso, para nadie. Pero yo tengo si poco, quieren hacer juicio, hagan, pero... Re pocos años de aporte. Pasto no, 22 se pueden años, llevar, supongo. O sea. Pasto. Sí, pasto hay. Para llevar. Pasto se pueden llevar. Si sí. El pasto fuera de dinero, seríamos ricos. Bueno, le agradecemos a Cecilia D'Amico, que dice, buenas aguas aquí, escuchando Buscati. Un atrevido ilegal, hace años que lo conozco. Ah, parece que ya viene en la zona este Buscati. Vos no estabas, te fuiste, te hiciste chanta. Pero tuvimos una entrevista. Escuchar. Después, escuchá, por favor, el programa. El último. La verdad que... me quedé encerrado en el baño, justo. Che, ¿será por lo de Buscati esto? Ah, mirá. Y mira, venimos sumando porque ver, la contra, Buscati, o sea, yo sí, no sé quién es. Estamos haciendo letra también. ¿Quién consigue la nota con Buscati, ¿no? Boludo? La producción, no sé qué onda. Pero la producción León es muy amplio. Vos? No, León ahora dice nadie que no tiene la culpa.

De ese 20%, un 10 está duchando en este momento. Y se les acaba de caer el jabón. Entre todas estas personas estás tú, escuchando Aguas Fuertes. Y eso te hace diferente. Aguas Fuertes en tu estación de radio. Aguas Fuertes en tu estación de radio. No es el Indio Solari, señor. No, sí, es. No es el Indio Solari. Déjame ver, para mí es más flaco. Acá tenemos una foto polémica. Polémica. Esto en no agua es Intratables, fuertes. Pero tenemos polémica. Una polémica. Decilo vos, dale. Polémica en Aguas Fuertes. Mirá, mirá, te lo pongo último con lentes. Momento. Dale, boludo, ese reto. No es el Indio Solari. Tiene una foto. El indio es del gallo, punto. Walter Fuentes, pero, donde boludo, se lo ve. Le falta una patita. A un señor que parece el Indio Carlos Solari. El Indio Solari. Atrás de un banderín de Deportivo Morón. Dejame. Igualmente, no quiere decir que él sea Deportivo Morón, por más que sea. Le dijeron, che, Indio, parate ahí. Che, sacamos indio, una foto. Déjame ver. Tomá. Che, Carlitos. Le dicen. Charlie, le diría yo. Charlie, no, Charlie es otro. Charlie es otro. Más grosso. Sacale los anteojos, pues. Pero si no, parece que es un chiste. Yo te decía en serio, sacale los anteojos, publicar en nuestro Facebook y que los oyentes opinen. ¿Es bueno, o no es eso el Indio es Solari? El Indio Solari. Esa es la cuestión. Dale, publicala. Bot no, A o bot B. Bot A, participa por una entrada a la fiesta de Mundo Bullicio. ¿Me pagas vos? Sí. Ah, sí, bueno, sí. Listo, dale. Sí, Walter Rapa. Sí, yo. Walter Lapa. Ya que hablamos de fiesta y de entrada, te contamos que esta noche, para arrancar con la agenda, la primera invitación que te vamos a hacer, por supuesto, es a la fiesta de Mundo Bullicio en la casa, perdón, en el patio de los Nadies, Yolí 608. El encuentro de Mundo Bullicio a partir de las 22 horas con el acústico de Fernando Ochoa, teatro con Nano y Marta Peloso, Fieras Vagantes y Té de Tilo con mucho rock and roll. Y después, fiesta noventosa, barra económica y la entrada a solo 20 pesos o 2 por 35. Bueno, antes que nada, quiero agradecer y mandar un saludo a mi amigo El Chiro, más conocido como El Chiro, el saxofonista de Fieras Vagantes, que nos publica en Facebook Caramelo de Limón, con muchas O, Agua Fuerte, ¿hace cuánto no escuchaba ese tema? Vamos a la noche al patio de los Nadie, así que... Chiro, nos vemos en un rato y vamos a estar tomando una rica cerveza. Nada de caramelos de limón. También tenemos otra propuesta para esta noche. Sí, continúan los encuentros culturales en el transformador de Aedo. Va, esta noche hay cine y música, ¿sí? Van a estar mostrando, ¿cómo se dice? ¿Exhibiendo, no? Exponiendo. Exponiendo, no, una película, ¿cómo se? Proyectando. Proyectando. Proyectando una película, Morón City Blues. Eso pasa cuando uno está muy quemado. Y después, zapada compartida entre todos y todos los que estén ahí. Si el que quiera llevar su instrumento puede hacerlo, siéntase libre, acérquese al transformador de Aedo, Caseros al 200, esquina Lavallol, a partir de las 9:10 de la noche. Esto comienza. Muy bien, y esta noche también tenés una propuesta de la gente del Centro Cultural Las Catonas. Allá en el Moreno Norte habrá una varieté titulada La Varieté de los Medios, sábado 18 de abril. Esto ya empezó en realidad a las 19, vamos a ver si en un ratito podemos hablar con ellos. Va a haber una gran banda de cumbia esta noche, And the Traffic Band, que va a estar cerrando. Antes de eso va a haber magia, acrobacia, cuentos, clown y música. Barra y buffet económico, como siempre, en el Centro Cultural Las Catonas, La Calleja del Sol, local 11. Si llegas a Las Catonas, entras al barrio, le preguntas a cualquier vecino o amigo y te va a indicar exactamente dónde queda el centro cultural, es muy fácil llegar. Sigo yo. Las Calandrias, sí, hoy 18 de abril, hace un ratito nada más. O ya, si no hace un ratito, qué rápido pasa el tiempo en la radio. Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano en Doctor Vera 247, ¿sí? Lo que tienen que ver este museo y Las Calandrias es que en el marco de la apertura de la exposición de arte El Gozo de la Muerte participan artistas amigos y Las Calandrias van a estar tocando, ¿sí? Por eso los vinculamos. Sí, esta es la exposición que se abre hoy, El Gozo de la Muerte, de la que participan distintos artistas, donde Las Calandrias simplemente va a estar también participando, no es que es un recital exclusivamente de la banda, ¿no? Exactamente. Más fechas. Más fechas. La Rebelión de las Peñas. La Peñalosa, número 12. Hoy, sábado 18 de abril, cumple un año. Así que a partir de las 21 horas va a haber buffet popular, baile, teatro y músicos en vivo. Esto es en la Casa de los Trabajadores Felipe Vallese. Y esta peña se realiza el tercer sábado de cada mes. Esta Casa de Trabajadores Felipe Vallese queda en Buchar 108. Bochar casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Muy bien, también tenemos una propuesta musical, sí. Nicolás Zanucci se va a estar presentando esta noche, tocando en Música Pilar, sí. Mate Amargo se llama el lugar, la dirección es Centro de Arte Popular y Contemporáneo Estanislao López 344 Pilar, sí, integrarte el lugar, mejor dicho. Pasaste dos chivos sin querer, sí. Pero bueno, no importa. En realidad el lugar es... Dale, hacelo vos, Mariana. Simplemente el lugar es integrarte. Ahí está. Es un centro cultural de la ciudad de Pilar, ¿verdad? Exactamente. Ahí vos pasaste la dirección. A partir de las 10 de la noche se está presentando entonces Nicolás Zanucci con su música. Después les estaremos enviando el mail a los auspiciantes, como corresponde. Sí, tenemos, no somos amigos de Nicolás Zanucci, pero tenemos amigos en común, ¿viste? Entonces tenemos que invitarlo, porque es un gran músico de la zona. Sí, sí, sí. Otro gran músico que nos visitó el año pasado fue, se está presentando hoy, Leonardo Schaita, va a dar una clínica de guitarra concierto en Morena, a partir de las 22 horas. Esto es en Bouchard y Alcorta. Sí, Bouchard y Alcorta. Sí. La entrada es de 30 pesos. Va a haber también algunos estudiantes de guitarra que trabajan con él. Leandro Parra, Luciano Gómez, Sebastián Vázquez, Diego González, Iván Moyano y Fernando Martín Panasiuk. Con la entrada se sortean correas para guitarra y algunos otros... premios o sorteos para músicos, obviamente esto para guitarristas que quieran acercarse a Bouchard, esquina Alcorta, en Morena. Mirá vos, yo por ahí quiero una correa para guitarra también, aunque no seas música. Sí, puede ser. Esta noche también en Mítico Bar se están presentando a partir de las 10 Ramapou y el invitado suyo, Lucho Ramírez. Mario Piso también se va a estar sumando, sí, en Mítico Bar. Es como una tocada más íntima, ¿no? Más de amigos en Mítico Bar. Lindos acústicos se arman ahí. Sí, es cierto, lindas pizzas también. Doctor Vera, 133, Moreno Centro, abierto desde las 7. Puedes acercarte a partir de ahora, si te canta la gana. Si no, a las 10, cuando termina Aguafuertes y cuando los chicos vayan a empezar a tocar. Ah, vos lo de la pizza lo decís por la otra porque vez. Porque fuimos a comer, sí. ¿Cómo voy a saber? No. Seguimos con la música noventosa. Blanca Flor, La Bocha. es la voracidad. Es la voracidad. Comunicate con nosotros al 466-6559. Aguafuertes, 9 temporadas de autogestión. Del 16 al 26 de abril de este año se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires el Festival Autogestivo de Cine, más conocido como BAFISU. Y la importancia de este festival es que es realmente autogestivo, realmente independiente, y que es con entrada libre. Estamos en comunicación telefónica con La Negra, una de las participantes y organizadoras de este festival. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien. ¿Ustedes cómo andan ahí? Muy bien. Con ganas de saber un poco más de qué se trata esto del BAFISU, este festival de cine autogestivo. Sí, es un festival que estamos organizando entre varios espacios culturales de la ciudad con la idea de generar un punto de encuentro donde se puedan debatir diferentes ejes que refieran a la autogestión. Por ejemplo, el año pasado, del BAFISU fue fisurar el control social. Este año lo que nos proponemos es ver qué cosas podemos generar desde la autogestión respecto a eso. ¿Este es el segundo año que lo realizan? No, este es el cuarto. Ah, bien. Y hasta el momento, digo, en esta experiencia que tienen, ya es el cuarto festival, como decías, ¿cuáles son las dificultades que encuentran al tener que trabajar de manera autogestiva? Si bien hay muchos espacios, por lo que estábamos viendo en la grilla, ¿qué problemáticas o qué dificultades encuentran a la hora de organizar algo autogestivo? ¿Cómo? Se escucha muy bajito. Ahí te subimos un poquito el retorno, a ver si nos puedes escuchar mejor. Te preguntaba, ¿cuáles son las dificultades o las problemáticas que encuentran al realizar un festival autogestivo? Y lo complicado muchas veces es organizarse con el tema de la difusión, por ejemplo. O sea, coordinar entre todos los espacios es algo bastante intenso, que cuesta que se dé, pero de a poco se va generando más instancias organizativas y de debate, donde entre todas intentamos hacer un festival de una magnitud bastante grande. Eso es como lo más complicado. ¿Y cómo fueron las...? Bueno, me imagino que buenas, porque para hacer otra edición debe haber sido muy, muy gratificante haber hecho las otras cuatro ediciones del BAFISU. ¿Cómo suele ser la respuesta de la gente? ¿Se acerca, les comentan algo, les dicen que no dejen de hacerlo? ¿Cómo es la respuesta del público en general? La primera vez que se hizo el BAFISU empezó en la toma de la sala Alberdi, sí, que se generaba desde ahí mismo. Lo que fue pasando que después, a través de los años, diferentes espacios se fueron reapropiando el festival, y por ejemplo el año pasado ya hubo un espacio que tuvo la iniciativa de empezarlo, o sea, de volver a hacerlo. Como está bueno eso, que todos los espacios cada vez más quieren participar. Claro. ¿Y cómo podemos participar? Y deciden organizarlo. ¿Cómo podemos sumarnos si nos interesa participar? Y ahora, este año ya tenemos, la grilla cerrada, pero la idea es que el año que viene seamos cada vez más, y bueno, no sé, por ahí venir a uno de los debates, o sea, alguna de las proyecciones, y a partir de ahí, después del debate, charlar y conocer nuevos espacios. También está el Facebook, que es bafisu.ra, o la página bafisu.noblog, y si no también se puede mandar un mail a bafisu@raizap.net. pero me parece que lo mejor es como conocernos ahí más físicamente, en el debate con una olla popular, y después poder charlar y comentarnos en qué andamos cada uno. Buenísimo. Y Negra, contanos un poco cómo es la proyección, digo, las películas que ustedes eligen para proyectar, qué temáticas tratan, desde qué perspectivas. ¿Hay alguna condición para los films que eligen? ¿Qué es lo que buscan? Claro, o sea, la idea es que traspasen algún eje que tenga que ver con la autogestión. Por ejemplo, con la autogestión de la justicia. Igual me mataste porque yo justo no realicé el tema de las películas. Está bien. Y no estoy muy al tanto de qué se trata cada una. Pero, la idea es como, a partir de cada peli, poder generar algún debate que nos interpele desde el lugar en que podamos abordarla. Uh-huh. Desde ya que no se ve este tipo de cine en cualquier lugar, no es fácil encontrar este tipo de películas que ustedes proyectan, digo, en los cines comerciales, que es lo que abunda, lamentablemente. Claro, sí. De hecho, se hizo una convocatoria corta, donde se eligieron 4, pero sí, pues, pasaba eso, de que muchas cortes lo que se mandaban estaban buenos, pero que no tenían que ver exactamente con lo que nosotros queríamos debatir. Pero, por ejemplo, también se eligieron películas comerciales, pero también con la intención de que no solo nos quedemos con, en cómo es producida, sino como también poder sacar provecho. Y nada, eso, fijarse desde qué otras aristas podemos ver el cine también, como usarlo como herramienta. Bueno, Negra, ahora vamos a estar difundiendo un poquito cuál es la cartelera del Bafisu, así que te agradecemos por estos minutos de charla y bueno, adelante y mucha suerte con este cuarto Festival de Cine Independiente y Autogestivo. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, vénganse a las proyecciones y a debatir también, porque lo que está bueno del Bafisu es que no quede en que nos vayamos a nuestras casas a dormir o a comer solos, sino que como también romper un poco con eso y generar instancias de debate donde nos podamos conocer y compartir las perspectivas de cada una. Buenísimo, un abrazo grande, hasta luego. Dale, chao, gracias. Bien, ahí pasaba La Negra, una de las organizadoras del Bafisu 2015, este Festival de Cine Fisura. Y leí recién un poquito esto. Uno piensa en fisura y pensás en, bueno, en alguien que está en mal estado, en alguien que está quebrado, ¿no? Sí. Y en realidad esta idea de fisura también va por el lado de ser una fisura en el mundo. Una ruptura. Una ruptura en el mundo individualista del que inevitablemente somos parte. Como decía, ¿no? Recién ella, no ir a ver una película que termine y bueno, te vas a comer solo a tu casa, a dormir, sino compartir un debate, una comida con todos los que la vieron. Uh-huh. Que bueno, son las propuestas que no abundan. Las propuestas comerciales es justamente, ¿no?, que salgas del cine y te vayas al McDonald's a comer un Big Mac. Mac pollo. Y te tragues toda la mierda de Hollywood que acabas de ver. Pero bueno, no es la idea de Alba Fisu, que tiene un montón de sedes. Ahí publicamos en nuestro Facebook de Aguafuertes por FM Moreno el blog que mencionaba, que es bafisu.noblogs.org. Lo pueden buscar ahí, está toda la programación en un montón de sedes. Toda la grilla que se va a estar proyectando este festival hasta el próximo 26 en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con la música noventosa y tenemos la foto del Indio Solari con el banderín del gallo. ¿Es o no es el Indio Solari? Es el Indio. Comenta, no sé. Decí tu parecer. En el Facebook la podés encontrar. Vota, Los Redondos. Vos ve. Con el pibe de Los Astilleros. Se morían de ganas de matarla. Una

Iniciamos Nunca es Tarde en la mañana del día de hoy. Los vecinos la sufren constantemente. Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre. Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo. Puedes sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana, Nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción. El encuentro tan esperado de Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Te esperamos en la Casa de los Nadie, Jolie 608. Arrancamos 22 horas puntual con la presencia de Fernando Ochoa Acústico. Lo sigue Teatro Border, combativo, de la mano de Nano y Mirta Peloso, el Casal Alberdi. Y seguimos para adelante. Arranca, tira para adelante. ¡Qué tiro! Super fiesta noventosa y barra económica. ¡Le estamos esperando! Roti Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Despierta, Patricio! ¡Va a empezar Agua Fuertes! ¡Ay, Bob! No tengo la radio prendida. Seguimos aquí en Agua Fuertes 20 y 34 de este quinto programa y último, nos han dicho. Parece. No, no estás en el Mickey. Ahí estoy. Ahí estás. Ah, último sí. Programa parece, chicos, ¿eh? Sí, se termina. Si les gustó, bueno, disfrútenlo, que es el sí. Último. Va a ser legendario. Sí. La visita, va a ser legendaria la visita. Cuando de nos ellos. Juntemos después de 20 años, vamos a decir que un día, ¿qué día es hoy? Ah, el cumpleaños de mi prima. Bueno, Rumi, no importa, perdón. Te estás yendo por las ramas, siempre hace lo mismo. Estamos con los chicos de Naive en el estudio, eso quería hacer, saludarlos. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan ahí? Hace mucho que no venía. Qué lindo que venga tanta gente y con tantos instrumentos. Sí, es genial. Yo lo que estoy lamentando es que no tengo mis lentes 3D, que siempre tengo, ¿viste? Por el arte de tapa. Dicen que se ven 3D, dicen. Es una leyenda. No lo vi todavía en 3D, pero me dijeron que se ve. Está muy bueno. Ahora vamos a hablar de eso porque los chicos de Inlive nos trajeron el disco que está calentito todavía, porque salió del horno, ¿no? El horno se apagan. ¿O no? ¿Vieron que hablaba arameo, chicos? Es la verdad que hablaba arameo. La verdad que hablaba arameo. Salió del horno en diciembre del año pasado. Así es, sí. Lo pudimos... Laburamos casi todo un año. La única fecha del año fue en diciembre del 13, cuando lo presentamos acá en Moreno. Sí. Y tuvimos que parar un tiempo y ahora volvemos a tocar dentro de poco. Tuve un problemita al batero acá que se jodió la rodilla, estuvo reposo y todo la eso, y ahora está pensando tocar. Los bateros son todos problemáticos, ¿viste? Si no se van, se rompe, se jode la rodilla. Pero entonces toca la otro instrumento, ¿no? Pero él toca la guitarra, es muy imprescindible en la banda. Claro, no lo podés, ¿viste? Es verdad, acá está con la guitarra. Hay que llevarse bien. Hace temas, todo, así que... Vale, por tres. Mínimo. Bueno, cuéntanos un poco de Naive. ¿Hace cuánto vienen? ¿La historia? Y la verdad es que, bueno, yo voy a adelantar algo porque no puedo, sino... Vienen hace muchos años y la formación varió casi nada. Sí, es verdad. Hace 13 años que estamos tocando casi y nada. Cambiamos bajista dos veces nada más. Somos los mismos. Y bueno, dentro de todo ese recorrido pudimos grabar tres discos. Es el tercero que estamos promocionando y tocando ahora. El primero en el 2006, el segundo en el 2008, que nunca salió la edición física, o sea, hay solamente un disco subido en Bandcamp. Uh-huh. Y ahora el tercero, que bueno, todo hecho a pulmón, súper independiente. En todo este proceso de 13 años tuvimos que aprender a grabar nosotros, a hacer todo nosotros. Así que prácticamente está todo producido por Naive. Y bueno, y el arte de tapa lo hizo Vengan Sander, que es un amigo, con el seudónimo de Vengan Sander, que hace artes, está haciendo varios artes de tapa de varias bandas de Moreno y bueno, se trata de... Es algo medio apocalíptico, medio raro lo que hizo. Si entran al Bandcamp, que es Naive, ¿se pronuncia Naive? Sí, eso pero que iba a decir, yo lo dije. Escribe Naive con B corta, Naive, ponen Bandcamp. Inocente. Naiveargentina.bandcamp.com y entran y pueden escuchar los discos. Ajá, está muy bueno el arte de tapa. Bueno, la gente no lo va a ver si entra a Bandcamp, como decías vos, sí lo van a poder ver. Claro, y cuando entran, apenas entras a ese naiveargentina.bandcamp.com, sí. Entras y ves los tres discos con los años al lado, así te guías la cronología de la banda, digamos. Y bueno, yo lo voy a comentar un poquito. Sí, en la tapa hay como una suerte de baldío, ¿no? Es como una realidad apocalíptica, ¿verdad? Es un asfalto, si ves, es una foto entera así. Ajá, ahí está. Es una foto panorámica de una ciudad, un asfalto, un camino que está todo destruido como si fuera apocalíptico. Hay humo, hay ruedas quemadas, hay un montón de cosas. Sí. Entre medio hay un televisor y un feto adentro de ese televisor. Que después, bueno, se repite como una especie de universo, sistema. Hay como un feto en el universo, sí. ¿Por qué? La tapa la flashó Vengan Sander. Me dijo, mirá, vamos a hacer una cosa. Pasame, él me la explicó, me dijo, pasame los temas, las letras en inglés y en castellano, claro. Y porque nosotros cantamos en inglés, y yo voy a ver qué puedo hacer, ¿viste? Y bueno, le expliqué más o menos qué hablan los temas, y él me empezó a flashear la tapa, y bueno, me explicó que era todo como que el ser humano es en realidad como que se autodestruye psicológicamente y físicamente, siempre, pero siempre vuelve a haber una semilla y vuelve a nacer. Entonces lo que implica es como un panorama post-apocalíptico en donde vuelven a ser el ser humano y como que dentro de la tele es porque como que es como que nace de la tecnología. Una cosa rara, flasheó medio Matrix, ¿viste? No sé qué intentó. pero está bueno tener el amigo flashero, ¿viste? Que para eso sirve. Y el disco es un compilado de temas. Y elegimos el disco, teníamos un montón de temas para grabar y elegimos todos los temas que se conectaban entre sí por algo. Sí. Entonces, por ejemplo, el primero empieza con una introducción que tiene... que dice lo mismo en cuatro idiomas, en inglés, alemán, francés y castellano, dice lo mismo, y como que presenta la banda, empieza, y el primer tema que se llama Eva, habla del disco, no sé si leyeron, de Mian, de Hermann Hesse, un escritor alemán, es un libro súper existencialista, donde habla sobre el bien y el mal, la dicotomía esa, y... donde Max Demian, que es uno de los protagonistas, le enseña a Sinclair que es la parte buena, que hay otro lado oscuro y que en realidad depende de dónde viene lo bueno y lo malo, es lo bueno y lo malo. Claro. Y le enseña que hay un dios que se llama Abraxas, que es el dios de todo lo bueno y todo lo malo, que se creía ante antigüedad, antes que se crea como un dios como el que creíamos nosotros, que existe el cielo y el infierno. Era como todo junto en un solo dios. Es esto una cosa histórica mezclada con algo de existencialismo, que es el bien, que es el mal y eso. Y hecha música. Y echa música dentro de la canción Eva, que Eva es la madre de Max Demian y justamente se llama Eva. Y bueno, la letra habla de eso y se va conectando los temas así con como cosas medio existencialistas, medio de ese palo. Bueno, vamos a escuchar algo, si les parece, acústico para arrancar, o querés arrancar con Eva. Y si querés ponete Eva, que es el tema 2, después de la intro. Estamos con la gente de Naive, entonces aquí en Amos Fuertes vamos a escuchar algo de su último trabajo, Eva. Shine in the dawn, sleep away. Seguimos con los chicos de Naif. ¿Qué te pasa? Estoy acá lejos. Querías entrar vos, lo lamento. Este es mi momento con los chicos. Estás cosas acompañándome. Chicos, hablábamos recién, bueno, ya lo comentaste vos igualmente, la mayoría de sus temas son en inglés. ¿Esto fue así desde que empezó Naif? Sí, siempre fue. Siempre desde que empezó la banda y desde que, creo que desde que empezamos a componer los que tocamos en la banda. Antes ¿quiénes de componen? Estar en la banda. ¿Las letras y demás? Entre todos, en realidad. Johnny entró hace poquito igual a tocar, pero hay temas que hizo Fede, hay temas que hizo Lucas, y hay temas que hice yo. Pero los tres, me refiero a los que componen, componen en inglés las letras, sí, y se les hacía a los tres. Sí. Está bien, es como un hábito, ya está hecho. Es como hecho un hábito, así. Ya está hace muchos años, Sony, entonces. Igual a mí me gustó mucho la explicación que vos diste, que me comentabas que habías estado tocando y que un amigo tuyo te dijo que ¿por qué componías en inglés? Claro, yo le decía, bueno, no existe una razón específica, o sea, es el gusto, que es una expresión y es una personalidad. Yo creo que también, además del significado de las letras, está el significado del arte y la música, y yo le retrucaba, vos cuando escuchás música clásica, ¿qué te dice si no tenés una letra? ¿Te dice algo? Sí, te dice algo, me decía. Entonces, bueno, imaginalo si querés, si no querés bajar la cabeza y decir, bueno, está en inglés, imaginalo como eso, como algo instrumental, disfrutá la melodía. Después, si querés saber las letras, supongo que me contactás por Facebook, es re fácil, buscás Naif y me mandás un mensaje, quiero saber la letra y te la mando, no hay nada de drama. Pero creo que pasa por otro lado. Y después otra cosa que a mí me pasó, de escuchar bandas, temas clásicos de bandas, y no querer traducirlos porque yo ya los conocí cuando no sabía lo que decía. Por ejemplo, temas de Led Zeppelin, qué sé yo. Cuando traducía Escalera al Cielo, me cambiaba la perspectiva totalmente de lo que yo sentía cuando escuchaba el tema, por ejemplo. Y es algo re loco, pero bueno, es una expresión y es una personalidad que tenemos. Sabemos que, hoy en día vos me decías no es tanto, pero sabemos que hay un público reducido, capaz que porque tocamos en inglés. Pero es una persona, qué sé yo, es la marca de Naif. Hace 3 años que estamos tocando y es nuestra marca, qué sé yo. No, seguro, es un estilo. ¿Y cómo más podrían definir su estilo, además de por esto de las letras, musicalmente hablando? Ahí lo mira y pasa la pelota. Chicos, habló un montón, dale. Les toca a ustedes. Espero que hable tranquilo. No sé, el estilo... Pasamos por todas las cosas. Pasamos por todo, sí. Empezamos tocando más grunge. Hicimos temas hardcore, hicimos temas reggae, ska, punk. Lo que fue el principio de New Metal. Sí. Pero siempre vamos evolucionando en sentido de nuestro propio gusto. Cuando venimos con un tema que cambia el gusto de la banda, cambia el estilo de lo que veníamos haciendo, como el primer disco, que es más mucho más distorsionado, por ejemplo. Y este no. Este no tiene distorsión casi, el disco. Salvo el tema ese que escuchaste el primero, que sí tiene en una parte. Pero, o sea, no nos regimos por eso. Vamos tratando de evolucionar todos juntos, de la mano, con la música. Y vamos tratando de hacer la música y no sale. Y si nos gusta, lo hacemos. No, o sea, no. Claro, por ejemplo, no sé, tenemos de miles de influencias de un montón de cosas. Imagínate tantos años escuchando un montón de música, todos escuchamos. Creo que nuestra banda favorita de cada uno es una diferente, capaz, y las que escuchamos el día a día. Y eso hace que sea una fórmula medio rara. Los temas tienen. Cada uno está tocando todo su parte. La banda por un lado, el bajo por un lado, una guitarra por el otro y otra guitarra por el otro. Y tratamos de hacer eso. Y laburamos mucho también lo que las voces. Nos gustan mucho, por ejemplo, los Beatles. Teníamos una banda llamada Mundos que hacía cover de los Beatles. Y ahí aprendimos lo que es más armonía y eso. Claro. Y le metemos. Eso tiene que estar, tiene que estar en ahí porque es la marca Beatles. Después hay un poco de Led Zeppelin, un poco de Pink Floyd, un poco de. No sé, de todo. Ahí está un poco. ¿A nivel nacional alguna banda referencia tienen? Y a nivel nacional, no somos tan de rock nacional, pero creo que hay un montón de bandas que abrieron muchos caminos. Generalmente las bandas independientes, como Los Redondos, por ejemplo, no sé, todo lo que ocurrió en los 90, la movida hardcore, no sé, Fan People, no sé, todo lo que fue más, nos identificamos más con la parte independiente de las bandas. O, por ejemplo, a mí, para decir por un gusto, la banda de los 70 me gustan mucho, Box Day, he escuchado de chico y Pescado. Eso me llegó primero al rock. No la letra, sino el rock y después, bueno, lo que escribimos en inglés ya lo sabes. Ya lo conté. Color Humano es una de las bandas. Sí. De pero, sí. Hay las bandas del rock nacional de los 70 y después todo lo que sea independiente nos encanta. Después sí, escuchás un par de temas de banda, pero generalmente eso. Y después generalmente bandas en inglés o lo que pinte. Hay muchas bandas francesas que están muy buenas también. Es buscar, hoy en día con internet tenés para buscar y disfrutar lo que vos quieras. Ser un poco melómano. Claro, hay una banda japonesa que somos re fanas que se llama Tou, como así, como dedo de pie, Tou. Sí. Toe se escribe. Y es son cuatro japoneses, instrumental, medio raro, post... ¿qué sería? Post... no sé, le dicen math rock, que sería como rock matemático o algo así. Es como muy instrumental y muy arpegiado, muy... Bueno, no sé, es muy rara. Y por ejemplo, esa banda está buenísima, no la conoce mucha gente. No. Y es un clima, es muy climática la música, por ejemplo. Y ahí, así hay de todo un poco. Estamos con los chicos de Naif en el estudio que nos cuentan un poco ahora de sus gustos musicales. Los invito, si quieren, a hacer algo acústico. Vamos a tocar un tema del disco que se llama Burgeon, que significa crecer. Y la letra habla un poco de los miedos de cuando que uno va adquiriendo cuando va creciendo. Vamos. Hate me, I'm not true, I'm a crime, I'm my own little lie, like some words in the breeze, life goes by, and they still think I'm fine, so why should we give our dreams? Is it me? Are you forgiven that once you were a child with a gift? And nobody could deny you were a star. And you created millions of friends, but none of them could make you suffer. Now your eyes can nostril moveless anymore. Oh, blind, can't you see? In the dark, you're not free. You're not free. Gente de Naif Virgin era esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema que habla un poco... Hay un videito dando vueltas, si lo buscan, Burgeon, se escribe con B larga, en YouTube. Hay dos videos. Uno en vivo, tocado por nosotros, y otro que es un dibujito, un corto animado que justo pegaba con el tema. Y hicimos un compilado y hasta incluso le mandé un mail al autor, que es un... un belga que vive en Holanda, o un holandés que vive en Bélgica, no me acuerdo. Me contestó, me puso en el video que es como Creative Commons, como que se podía usar y no sé qué. Claro. Le mostré un compilado que hice con el video, con el corto, que se llama Angustia, que es un nene que le tiene miedo al viento desde que es bebé. Todo el tiempo le pasan cosas con el viento. Va a soplar la velita de cumpleaños y se le prende fuego el bonete. Le pasan mil cosas y bueno, y justamente tiene que ver algo con la letra, con los miedos y el crecimiento, eso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahí como que a mí me dio la sensación esto que decías vos de los Beatles y demás, que sacaron los armónicos, tiene como ese juego que, claro, que claro, debe entrarlo en todos la banda. Una pregunta, esto aparte, ¿no? Ustedes tres son hermanos, me decían, ¿no? Sí. ¿Sus padres tienen algo que ver con la música? No. ¿No? No. Toca la guitarra, pero de fogón. ¿De fogón? De fogón. Porque a veces pasa, ¿vieron? Mi hija también toca la guitarra, pero tocaban, de fogón. Digo, no tocan. Si pero tocaban. Nuestros hijos van a ser parientes. Eso es lo que uno, ¿viste? Uno dice, no, sí, si el padre es músico, va a ser músico y después le sale futbolista, ¿viste? Claro, sale otra cosa. No, futbolista no, porque te rompes la rodilla. Es un futbolista, problema la música, ¿viste? Se murió la música. ¿Viste por qué van separadas las cosas? Se murió el fútbol. Bueno, chicos, los invitamos a que digan el contacto para escuchar su música, próxima fecha, si es que tienen. Bueno, el contacto para ubicarnos a nosotros es en Facebook, facebook.com/naive, que se escribe naive, con B corta, punto argentina. Y ahí entran a Facebook. También pueden entrar a Bandcamp, que es naiveargentina.bandcamp.com. Y ahí pueden escuchar, descargar los discos, escuchar los temas. Y la próxima fecha va a ser la primera fecha del año, justamente, porque ahora empezamos después de lo de la rodilla. Y va a ser el viernes que viene, 24 de abril, a las 22 horas, en Detroit Club. Esto queda en Morón. Queda sobre Avenida Rivadavia, y no me acuerdo, ahí tengo el número, a ver. Avenida Rivadavia 17558. 17.558. Sí, está bueno. Que el lugar, queda, bueno. Estaba buenísimo el lugar, es una ferretería, algo así. Tiene como un bar adelante y atrás un lugar, un sonido impresionante. Sí. Y vamos a estar tocando con los amigos de Titi Twister, que también son de Moreno, que también son pibes que tocan hace mil años, son amigos. Yo toqué un tiempo la bata, ayer canté un tema con ellos. Somos todos amigos. Y la otra banda se llama Terror Galaxy, que son también otros amigos de Ituzaingó, de esa zona. Sí. Y hacen un festival que se llama The Cosmic Psychedelic, que sería como los psicodélicos cósmicos. Es un ciclo que está bueno. Van una vez por mes bandas, así que el viernes 24 vamos a estar nosotros. Maestro. Y después la primera fecha en Moreno, de vuelta acá al local, es el 22 de mayo en Gurubar. Ahí queda Independencia de España, que es un barcito nuevo. Sí. Bueno, chicos, igualmente cualquier novedad que haya nos van a poder seguir contactando si es que arreglamos estos problemas de que nos van a sacar el programa, nos levantan y demás. Sí, no, o sea, búsquense otro lugar, o sea, de mil amores los recibiríamos, pero si nos levantan... Yo no quiero decir nada, pero me dijeron que tocaron una vena, un nervio sensible de cierta gente que tiene poder y... Sí, claro. Me parece que nos metimos donde no debíamos. Esa llamada. Oye, celular de mierda. Tengo miedo, ve por qué me vengan a buscar hoy. Y encima estaban cantando en inglés estos subversivos y me van a mandar la bomba ahí de toque. Chicos, mil gracias. Antes de irnos, un tema para cerrar. Un tema para cerrar. Sí, a ver, del disco. Del disco. El que quieran. Poner el tema 9, llama Turmoil. Así pasó, Naif. Entonces, ya seguimos con más Aguas Fuertes.

www.fmbolivia.com.ar. Tu estación de comunicación. A pesar de estar transitoriamente tuerto, no sé si me dejarán definitivamente mis tres amigos los oftalmólogos. Con el único ojo en disponibilidad, ando por la calle viendo todo lo que me importa. Y lo que no me importa, también. Aguafuertes Porteñas, Roberto Art, 1933. Seguimos en Aguafuertes cuando son las 9:09, última hora de Aguafuertes, hay que decirlo del así. Del último programa. Del último programa. Último fuerte. Menos último de fuerte. Una hora, inclusive. Che, ¿te acordás pero hablaste cuando con alguien por eso que te quedaste afuera recién? Mirá, ¿hablaste con alguien? Estuve tratando de comunicarme con la gerencia. Apagaron todo, ¿no? La gerencia comercial me dijo no, habla con la gerencia artística. La gerencia artística me dijo no, habla con la gerencia de contenidos. La gerencia de contenidos me dijo no, habla con la gerencia administrativa. Y así se van pasando la pelota. Nadie se hace cargo. Pero no nos renovan el contrato, ¿qué aparentemente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Ya está? No sé, vamos a dar semana. Batalla. Yo ¿sí? creo que algo podemos hacer, porque no tenemos explicación de qué pasó. ¿Vos dijiste algo? Yo dije que no me gustaba Catupecumacho. ¿Al aire? ¿Eso? No me gusta, o sea, no me... Bueno, está bien, puede no gustarte. No pasa nada. Chicos, no se aceptan más ricoteros. Listo, punto, ya está. Se ¿qué pasó? En el 91. No, es que en el 91 se acabó esta banda conocida como Los Redonditos de Ricota. En el 91 no. En el 2001. Perdón. A ver, ¿qué hay acá? Y de gente que nace en el 2003 y yo soy ricotero. Mentira, vos no sos ricotero. Es cosa que tenía para descargo. Bueno, pero no importa. El indio es del gallo. ¿Por qué se va por las ramas? ¿Por qué? Porque es muy fácil. El indio es del gallo y comentan. Mirá quién comenta. Mariano. Léelo, ya que está. Para mí no es el indio, es el doble. Bueno, Seba Carrera dice, es el Chino Luna. Ay, no sé quién es el Chino Luna. Chino un jugador Luna, de fútbol. Jugador de fútbol que de por eso no lo sabía. Luciana dice que el indio es de Boca. Si los colores tiran, no puede ser del gallo. Es una mezcla rara. Vamos, Morón. Es cierto, el indio Solari ha reconocido ser hincha de Boca, pero hay muchos hinchas de Boca, sobre todo, que son hinchas de otro equipo. Sí, los famosos doble casaca. Sí. Bueno, no sé, eso. Que sigan comentando a ver qué piensan. Para mí está reparecido, boludo. Para mí es reposible. Igual tiene cara de che, no me hinche la bola. Tipo, ponete ahí, no me hinche la bola. Y tiene una cara zapán. De, no para mí bola. Se parece más al cantante de La Mosca que al Indio Solari. Tiene una no zapán. Tiene panza, boludo, sí, ¿dónde? Mirá la estirada, mirá acá. Sí, mirá la estirada del no, cuellito. Walter, no, se lavó yo la remera. No sé reconocer un gordo y un flaco, mirá, mirá el cuello. No tiene nada que ver. Primero no sabemos si es el indio. Sí, es. La cara de... No, a mí me parece flaco. Para mí que no. Ganó Morón ayer. Ganó Morón 2-1. ¿Lo fuiste a ver? Sí, obvio. Estuvimos ahí en la platea, en la popular, como corresponde, en la platea. Mira. Estuvimos platea, casi en platea porque la popular tiene un codo y estábamos del lado ese porque daba el sol. Son los chicos de Naive. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Muy linda banda. Estuvo muy buena la nota y la charla. Bueno, seguimos de la siguiente manera para donde nuestro operador disponga. A donde me lleve nunca dije eso, siempre lo quise decir, es el último programa, así que a donde nos lleve el operador. Llévanos. Lo que te dicte el corazón, León. ¿Querés música? Tengo la oreja un poco negra. Danos música. ¿Cómo pudimos? ¿Ser boca o ser bocado? ¿Cazador o cazado? Esa era la cuestión. Merecíamos desprecio, o al sumo, lástima. En la intemperie enemiga, nadie nos respetaba y nadie nos temía. La noche y la selva nos daban terror. Éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre. Cachorros inútiles, adultos, poca cosa, sin garras ni grandes colmillos, ni patas veloces, ni olfato largo. Nuestra historia primera se nos pierde en la neblina. Según parece, estábamos dedicados no más que a partir piedras y a repartir garrotazos. Pero uno bien puede preguntarse, ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible? porque supimos defendernos juntos y compartir la comida. Esta humanidad de ahora, esta civilización de sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, habría durado algo más que un ratito en el mundo. Lo que escuchábamos era Como Pudimos, de Eduardo Galeano, en la voz de Elizabeth Rivadeneira, que hoy no está presente aquí con nosotros, pero pasó en la semana y dejó grabados dos textos en recuerdo de este gran escritor que nos dejó físicamente el lunes, pero que, como decíamos también al comienzo del programa, nos ha dejado un legado enorme de escritos, de poesías, de pensamientos y de compañía, sobre todo, ¿no? Que por ahí uno se siente un poco bajoneado, triste o solo o algo, o bien, y agarra un libro y uno se siente acompañado, ¿no? No sé, al menos es lo que me pasa a mí cuando leo autores como Galeano, ¿no? No, sí. No piensa que uno es el único loco en el mundo que piensa al revés de todos, ¿no? Exactamente. Igual no adjudiques tu locura a Galeano, no trates de encubrirla con eso. Sí, él fue. Hacete cargo. Él fue. Yo agarré un libro de Galeano y me transformé, así fue. Vos que estás así, haciendo muecas. ¿Estás mal? Bueno, vamos a tratar de ver qué pasa. No te pongas así. Voy a decir que hay que avisarle a él. Y no sé por qué Eli no vino y pensó. León, que ¿vos sabés? ¿Sabés algo? ¿Vos sabías, León? No sé nada. Bueno, Lu, vamos a... Bueno, Lu hace algo, no sé. Para levantar este momento de bajón, sí, de Walter, vamos sí, con el otro texto de Galeano, en la voz de Elisa Rivadeneira, nuestra compañera. ¿Qué le vamos a hacer? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Humanitos. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho, nos enteramos que, de nuestros genes, son casi iguales a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos. Los exterminadores de todo. Los cazadores del prójimo. Los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es más saludable que todas porque liquida a las personas, pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas. Los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan. Los únicos que devoran su casa. Los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer. Los únicos capaces de alquilarse o venderse, o de alquilar o vender a sus semejantes. Los únicos que matan por placer. Los únicos que torturan. Los únicos que violan. Y también los únicos que ríen. Los únicos que sueñan despiertos. Los que hacen seda de la baba de un gusano. Los que convierten la basura en hermosura. Los que descubren colores que el arco iris no conoce. Los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la... Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Bienvenidos, damas y caballeros, a La Verdad de la Milanesa, un programa que recrea los hechos históricos con ajo y perejil. Tenemos relatos de los testigos presenciales, hasta cuando no hay testigos. Porque la milanesa es mucho más que pasarla dos veces por pan, para que rinda más. Bueno, Raúl, ahora que estamos solos, dejemos la charlatanería para otro momento. ¿Pero cómo? ¿Usted habla castellano? Pero claro, amigo. Solo que si queremos gobernar el mundo, yo no me puedo aprender el idioma de los demás. No sería un buen líder. Ustedes, digo. Los demás nos tienen que imitar. Ah, si es por el hecho del ejemplo, así pues sí. Pero diga, ¿cuáles son sus intereses para esta reunión? Bueno, Raúl, yo para esta reunión no había pensado demasiado, me entenderá. No creí que se llevaría a cabo, realmente. Su hermano nunca hubiese aceptado vender años de rebelión en una sola reunión. Piense por un segundo. Usted va a aceptar todo, todo, ¿eh? Nike, Adidas, McDonald's, Burger King, General Electric. La moneda oficial va a ser el dólar. Van a pertenecer a Miami. Va a haber una base militar total del Atlántico, y van a tener que aceptar apuntar las bases antiaéreas hacia su propio pueblo para que no resurja ningún Guevara o Cienfuegos. Pero presidente, digo Obama, jamás acepté nada de lo que está nombrando. No, claro, todavía no acepto nada, pero ya llegará ese momento, querido Raúl. Pero cuénteme, ¿por qué aceptó reunirse con el presidente de los Estados Unidos más allá de todas las fronteras. Bueno, no le voy a mentir. Desde la caída de la URSS, nadie nos volvió a apoyar. A ningún líder le importa ya la revolución. ¿Pero qué me dice de la buena relación que tenía con su cuasi país, con el venezolano de Chávez? Mi amigo, Chávez siempre fue el tío borracho que baila solo en las fiestas. Yo no me reuní con usted para hablar de esto. ¿Y entonces, para qué se reunió? Yo quiero dejar de bailar con la más fea y quedar dos pasos atrás de Fidel siempre. Perfecto. Debe ser horrible quedar en la sombra de un viejo loco y necio como Fidel. Por eso se acabará cuando Cuba, su país, el Estado cubano, pasemos a tener 24 o 25 estados, una estrella más a nuestra bandera, tantos agregados como Panamá, Colombia, México y otros tantos. Es lógico que uno pierda la cuenta, ¿no? Disculpe. Pierda cuidado. ¿Usted qué pretende con la isla? ¿Qué quiere hacer? La isla ya no nos importa, tenemos todo lo que necesitamos. A lo sumo lo usaríamos de puerto para las expediciones o algo de eso. Ahora queremos petróleo y terminar con Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia. Y bueno, todos los sudacas tercermundistas. Y claro, generar nuevas bases y estados americanos en el oriente cerca del petróleo. ¿Y cómo piensa hacer tanto, no? Primero cambiamos la imagen, amigándonos con antiguos pueblos enemigos como usted, ¿no? La verdad, lo felicito. En este humilde acto simbólico, me despido de la más fea y acepto la solicitud de amistad de Estados Unidos. Raúl Castro aceptó tu solicitud de amistad. Escribe en la biografía de Raúl. Y así pasaba nuestra grabación inédita de la reunión que mantuvo mi amigo Obama, el presidente de Estados Unidos, con el hermano del viejo loco de los Castro en Panamá. Gracias a la producción de La Verdad de la Milanesa por este audio y un abrazo fraternal a mi amigo, el Premio Nobel de la Paz, el presidente de los Estados Unidos de toda América. Esto fue La Verdad de la Milanesa. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Thank you.

algo que estaba pensando que me comentaban recién afuera sobre la foto del indio. ¿Qué? Es Photoshop. ¿Cómo, ¿dónde? Boludo? Es Photoshop. O sea, es una foto cualquiera de otra persona y le ponen la cara del indio. O es una foto del indio y le ponen el banderín de Morón atrás. Esa puede ser. ¿No? Sí, la del banderín de Morón atrás puede ser. Ojo. A ver cómo está colgado, fíjate eso. Boludo. Más allá de mi fanatismo hacia el Deportivo Morón, no entiendo por qué lo ven tan imposible de que sea. O sea, y vos vas a La Pampa en la ruta de la del desierto... No, y hay un banderín del gallo colgado. No, no te digo el kilómetro, pero hay un bar que el tipo es re fanático de Morón y tiene todo un mural. O sea, como que no es necesario. Capaz que vivió Morón y se mudó ahí después, claro, boludo. ¿Sí? No lo veo imposible. Bueno, pero el indio vive en la zona. Vive en la zona. Disculpame. Es verdad. El indio es de Ituzaingó, es de Club Leluar. Es de Parque Leluar. ¿Y qué tiene que ver, boludo? Y que seguro es ahí nomás. Seguro es de Morón, por eso. Obvio. No es oriundo del oeste, esto hay que aclararlo. Es de La Plata, un pincharrata seguramente, pero... No, es de Boca, ya lo sabe todo el mundo, Walter. Menos vos que pensás que es de Morón. Es de Morón. Es el indio. Para mí no es igual, ¿eh? No. Sí, es el... Es Photoshop, la foto de esa tiene Photoshop. Habría que preguntarle a Karina Raulini, que ella lo conoce más íntimamente, Epa. Supuestamente, si tiene pelos en el pecho. ¿A la mujer del gobernador? Dato. Sí. La ¿por qué lo conoce? No dicen la historia. Es uno de los mitos. No sabía. Es uno de los mitos que mantuvieron una relación y que el tema, ¿cómo se llama este? Vas a volver a herirme. Tarea fina. Está dedicado a ella. Aunque ella lo haya salido a desmentir y todos se le rieron en el hecho de que su falsa identidad. No. Pero claro. Sí, mirá la voz a Karinita. Sí, se dice que se va a ir al Delta a vivir en un lanchón y todas esas cosas. Buscando de qué reír. Sí. Está bien. Cosas que... Bueno, importa, eso no justifica que sea del Borote, Morón. No sabemos si estado... es el indio. Pero podemos seguir hablando. Busca más fotos del indio con el pecho al aire, a ver si tiene pelos o no. Digo, si queremos hacer un trabajo se le cayeron los de la investigación... Cabeza. Lo podemos hacer, ¿no? Con rigurosidad científica y periodística, sí, ¿no? Sí. Como todos los que hay hoy en día. La verdad de la milanesa. ¿El indio Solari es de Morón o es de Boca? Sí, por favor, llamalo, levantá el teléfono. Teléfono para Jacobo Ludo. Jacobo Ludo. Gran. Otro más que debe ser culpable de que nos levanten, ¿ves? Sí, ¿tendrá algo que ver, esos Jacobo? Informes boludos que hace. Se trajimos mucha gente que de ver, mierda. Jacobo, ¿por qué nos rodeamos de gente que no nos sirve? Pienso, Jacobo, La Contra, Buscati. No sé. Gente atrás, que se este debe año, conocer. Por eso 5 programas y nos levantan. Sí, ni siquiera nos dejaron llegar a mitad de año. Pero sí. Bueno, igualmente podemos ir a festejar a la fiesta noventosa de Mundo sí. Bullicio. O por lo menos a ver, que nos den explicaciones, ahí no se nos pueden escapar. Por si recién te enganchás con la 90.1, esto va a ser hoy en la Casa de los Nadies, Jolie 608. Va a haber un acústico de Fernando Ochoa a partir de las 10 de la noche. Teatro con Nano y Marta Peloso, Fieras Vagantes y Té de Tilo cerrando la noche, pero después fiesta noventosa con Barra Económica. La entrada nada más y nada menos que 20 pesos o 2 por 35. Mirá, no hace falta ni que pidas el descuento a la puerta, ya está hecho, 2 por 35. Tenemos un par de fechas más que queremos darles antes de que se termine Aguas Fuertes del día de hoy. Primer festival Escuadrón Cooperativo Under, ¿sí? Esta misma noche a partir de las 10:30 aproximadamente se presentan Surco, Unknown, Nevet en el primer piso bar, ¿sí? Esto es Rivadavia 1392 en Capital. Tenemos un mensaje de Seba que dice, ¿es joda lo del último programa? No, Seba, posta. Último sábado de Aguas Fuertes. Por todas las vías va preguntándole. Llegó por WhatsApp al 15-6132-0287. No, es el último sábado de Aguas Fuertes. Antes se había comunicado por Facebook, Aguas Fuertes por FM Moreno. Es así. Tenemos una fecha más, Walter, es toda tuya, no puedo hablar. Una fecha más a las 3 de la mañana. Ya está. ¿Cómo a las 3 de la mañana? Apertura 3 de la mañana. Sí, apertura 3 de la mañana. Sí, sí, acá te dice. Esto a mí me mata, porque pará, 3 de la mañana de ayer o de hoy, porque eso cambia. Ahí dice sábado 18, ya pasó. Ya pasó a las 3 de la mañana del sábado 18 ya pasó. Entonces no. ¿En serio? Bueno, te perdiste no, contra vos que iba a tocar... No sé. En Concepción el Arca. Del Uruguay. Chicos, ¿qué estamos pasando? Por favor. Ah, bueno, claro, por eso. Eso no si lo hubiéramos pasado el lunes capaz que tenía... En Uruguay es viernes, por eso. En Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay, eso no es Entre Ríos. Entre Ríos. No, eso no. Es Entre Ríos, es una localidad. Pero bueno, acá en Entre Ríos, ¿cuánto tenés? ¿A 3 de la mañana llegás, boludo? Si le pegás desde ahora. Tranqui, Mariano. 120. ¿Quién sos, Marina? Pará un poquito, Schumacher. Y parando a comer, dijo. Tranqui, 120. Pará, te tomás algo y llegás, boludo. 400 kilómetros. Te sobra tiempo, boludo. Llegás justo para la apertura. Bueno, pero si no llegás... Sí. O no tenés o volvés, auto. Boludo, hacia las 4 de la tarde de mañana estás acá. Claro, si podés, si tenés la máquina del futuro como Marty McFly. Del tiempo, no del futuro. Y si se llama Volver al Futuro. Bueno. Mañana a las 16:30, por estas cosas nos levantan. Sí. Mañana a las 16:30 horas, el dúo Lucifer en el Hospi Viejo. En el predio del Hospital Viejo, del Moreno Nuevo, Antiguo, Viejo, Cachiloche, moderno, con la fotito del impresentable. Muy linda, mucha gente. Está terrible, se ríe, ese ¿no? cartel, la verdad. Porque viste que el político siempre se ríe. Yo digo, ¿dónde está la gente que escracha? ¿Pero cuando... por qué se ríe? Porque está haciendo las cosas bien, pues se cae de risa de vos. Ah, se comiste un bache. Estás riendo de vos, claro. ¿Entendés? Claramente claro. No sonríe. Ah, con venís vos al hospital a sacar un turno, mirá cómo yo me pensé, río, boludo. Buena suerte. Ojalá tenga suerte. Mañana, 16:30 horas, este dúo que estamos en tratativas con los chicos para que vengan, es un dúo de tango. Pero si nos van a levantar el programa, Walter, ¿para qué van a venir? Ya no tenés que hacer tratativas para nadie. Yo ahora hay que suspender. A los Rolling Stones hay que llamarlos y decirles, Rolling Stones, no vengan, por favor. Me igual, llevo lo peor. Así. Fer, perdón. O sea, rehablé con vos, pero... Fernando, un amigo, Fernando Du Amaral. Así que, bueno, mañana igual podés ir a verlos. Mañana en el predio del Hospital Viejo, Güemes, esquina Libertador. Desde las 16:30 horas, el dúo Lucifer. Bien, vamos a ir con algo de música para cerrar este momento. Te recordamos la fiesta noventosa. Y vas a escuchar tal vez música como esta. Green Day. Warning, cuidado. Cuidado que te levantan el programa. Cuidado. This is a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach at you. Then don't you talk to stranger. Get your phone. Philosophy, love above the state. Caminaba hoy por la calle Rivadavia, a la altura de Membrillar, cuando vi en una esquina a un muchacho con cara de hobby. Parecía un viejo, sí, sin embargo no tendría más de 20 años. Y me hizo acordar de un montón de cosas, incluso de los chicos que nacieron viejos. Esos pebetes que desde los 5 años demuestran una pavorosa seriedad de ancianos. Ese nene que a los 15 años va al primer año del Colegio Nacional, enfundado en un sobre todo, y que hasta mezquino y tacaño de sonrisa resulta, y se recibe, y sigue serio, y se casa, claro que se casa. Y el día que se casa, cualquiera diría que asiste al fallecimiento de un señor que dejó de pagarle los honorarios. No se hicieron la rata, nunca se hicieron la rata, ni por broma sonríen. Chicos que jamás se enamoraron de la maestra. Chicos que del Nacional van a la universidad, y de la universidad al estudio, y del estudio a los tribunales, y de los tribunales a un hogar congelado con esposa honesta. ¿Para qué habrán nacido estos hombres serios? ¿Se puede saber para qué habrán nacido estos menores graves, estos colegiales adustos? Misterio, misterio. Aguafuertes, 9 años. Esta es tierra muerta, tierra de cactus. Si ves bien, son todas imágenes de piedra. Pero vos no ves, porque no hay ojos acá. No hay ojos acá. Bueno, 21:47, casi llegando a los últimos minutos de lo que será o no, no sabemos todavía, el último programa de Aguafuertes. Siguen llegando mensajes preguntándonos qué pasó, qué va a pasar, y como no tenemos realmente una respuesta, es eso, gente. La producción se comunicó con la gerencia de la radio. Hola, ¿quién habla ahí? Son la gerencia de la radio, no importa quién habla, no sé qué están diciendo. El Aguafuertes se termina, eso es un hecho, no va a cambiar, ¿sí? ¿Pero por qué? Queríamos saber. No, no importa el por qué, lo estamos evaluando, pero se termina, se va a terminar. Si algún motivo va a aparecer, el programa está saliendo como el culo. Ah, ¿sí? Bueno. Nada, hay que levantarlo y dejarlo tirado. Pero, doña gerencia, ¿no hay una oportunidad de cambio? O sea, ¿puedo cambiar? ¿No soy juego, soy yo? O sea, la gerencia en este momento no está evaluando si existe esa posibilidad o no. Quizá podríamos hablarlo después de la fiesta, después de un par de cervezas hoy a la noche. Si existe la posibilidad de regreso, sería otro día convenir. Un lunes 3 de la mañana se puede ¿cómo? Ver. No, lunes, ¿cómo 3, de lunes la 3 de la mañana? ¿Quién nos va a escuchar? Es un buen horario, pero, ver, hay gente que no duerme. ¿Usted quién es? ¿Me podría decir su nombre o...? ¿Qué cargo soy tiene? La gerencia de la radio, con G, gerencia de la radio. La señora no gerencia, o el señor, no sé. Doña gerencia, ¿usted va a ir a la fiesta de Mundo Bullicio de hoy? Estoy entrando, estoy en la puerta ya, porque me está rompiendo las bolas que llaman, que quieren hablar, tengo que salir, no puedo comprar nada para tomar, acá estoy hablando, sí, voy a ir. Usted, acá. Doña gerencia, se te da cuenta, ¿no?, del quilombo que está armando. ¿Yo armando quilombo? ¿Usted no está armando quilombo? Armaron quilombo desde que están estos 5 programas, fue tremendo con las gerencias. Estuvimos hablando, yo gerencia, no puedo sostenerlo más. Pregunta, ¿no? Porque digo, bueno, el programa quieren? Está saliendo como el culo, dijo usted, hay que levantarlo. Tal vez nos dé la oportunidad de mejorar, corregir un poquito lo que está saliendo mal. Mira, Matías, serás vos, ¿no? No, Mariano, Matías no está mal. Mariano. Bueno, Matías... Mira, sí, grábense un piloto, chicos, no sé, pásenme un piloto, voy a hablar con el resto de la gente a ver si desde mí, la gerencia de la radio, podemos lograr algo, ¿sí? Pero tienen que hacer un piloto nuevo, todo nuevo. Pero hace 9 años que estamos en el aire, ¿cómo un piloto? Ya saben temporada. Lo que hacemos. ¿No? Matías, o sea, hay que hacer un piloto, Mariano, hay que hacer un piloto igual, ¿sí? 9 años, la gente se renueva, el aire se renueva, la audiencia se renueva, hagan un piloto y hablamos. ¿Pero qué es lo que cayó mal? Parece, mira, la verdad es que no tengo idea, yo, ¿viste? A mí me dijeron levantarlo, parece que están hablando con gente no conveniente, ¿sí? ¿Con quién hablaron? ¿Qué hicieron? No sé, no puedo decir, la verdad es que yo no tengo idea, soy la gerencia de la radio. No sé que le escucha el programa. Doña gerencia, ¿qué temporada es esta? Este es otoño. Bueno, listo. Está bien. Gracias. Nos vemos. Hablamos luego, sí, pero sí. Fuera del aire. Sí, tengo que tener la fiesta de Mundo Bullicio. Doña Gerencia, si llevo un par de violetas, ¿lo solucionamos? No sé de qué me estás hablando, pero bueno, me lo quedas afuera, puede ser. Un Roca, una Evita. Sí, un Malvinas, un par de Malvinas. Puede ser, si se traduce en algo en la barra, puede ser, sí. Puede ser. Bueno. Los dejo. Un saludo de la Gerencia de la Radio. Una pregunta, ¿sí? Última pregunta. Sí. ¿Es verdad que van a poner un programa evangelista en lugar de Aguas Fuertes? No sé por dónde llegó la información, pero sí. No. Uy, qué lindo. Sí. Lo lamento. ¿Qué bueno. Se le iba a hacer? No queríamos que sea tan crudo, no queríamos que lo sepa todavía, pero sí, Matías. Sí, me acaban de informar. No, Mariano, ya le dije. Mariano, las vos. Bueno, gracias. Sí. Hasta luego. No, Mariano, por favor. Saludos. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. La Gerencia de la Radio. Doña madre, la verdad que no, la radio, no sé cómo saludada. Vamos a seguir después de esto. Oyéndote, o sea, no hay mucho más que... Nos quedan 9 minutos, aprovechémoslos. Vamos con un poco de música, León, ¿tenemos por ahí algo preparado? No, ni siquiera, sí, no tenemos sí. Ánimo. No, ni siquiera ánimo. Siempre estuvimos en contra igual. ¿De qué? No sé. Ah. ¿No estuvimos en contra? ¿De qué? No importa de qué. Yo estoy a favor. ¿Vos estás en contra? Sí, yo estoy claramente en contra. ¿O no? Bueno, no sé. ¿Qué ¿No sos? Deberíamos estar en contra? ¿De qué? De que nos levanten. Ah. Sí, de esto también estoy en contra. no te arranca el auto, en vez de ponerlo en segunda, también lo puedes empujar para atrás. Sobre todo es práctico saberlo, porque si la calle tiene pendiente para el otro lado, no lo tenés que dar vuelta. Pones marcha atrás y lo empujás. Y lo tirás en marcha. Lo empujás más fácil. Ah, mirá. ¿No sabía? No. Marcha atrás también arranca. Lo empuja. Genial. Y tiene la misma empujándolo, reacción. Empujándolo, ¿no? Tiene la misma reacción. Sí. Corcovea un poquito y lo y arranca. Sí, genial. Problemas mecánicos solucionados en el último parece programa. Parece que esta noche nos vamos. De agua fuerte. Va a haber que empujar. Va a haber que empujar. No sé. Marcha atrás, marcha adelante, como nos sea. Nos vamos a ir haciendo bulla, me parece. Ya después de todo esto. Bueno, no sé. Yo estaba en el baño. Sí, estaba Querencia. Haciendo piso. Veremos. No escuché mucho. ¿Qué pasa? Me parece que lo que por lo que me contaron ustedes. Veremos qué pasa en los próximos 3 a.m. días. No. Ah, sí, nos ofrecieron continuar los lunes a las 3 de la mañana. Bueno, hay una opción de continuidad. Es una chance, ¿no? Sí, obvio. Y no, de la mañana, y te cuento también. Bueno, estuvimos dialogando de que es lo mejor que nos ofrecieron, lo tenemos que agarrar. Va a venir un programa evangélico en nuestro horario, por eso también nos corren un poco. ¿Por qué? Y mucha plata. Porque hay mucho de Satán. No, pero eso es. No sé qué es eso, pero es. Es más o menos lo mismo. De la iglesia, eso. ¿Por qué Mao? Los brazucas tienen toda la torta. Toda. Alta, papá. La caipirinha. Esa es rusa. No, la caipirinha sí. Brasileña. Es una mezcla de rusa con caipirinha. Tiene vodka. El vodka es ruso. Bueno, pero es una bebida tradicional de Brasil, la menchelada. Es una mezcla. Todo lo que tenga vodka no es ruso. No, es pero alcohólico. Es una mezcla ruso-brasileña. Es borrachín. Es alcohólico. Bueno, por estas cosas no debemos hablar tanto, sí, ¿no? Sí, por estos chistes. Totalmente. Bueno. Es muy bueno. ¿No quedó develado el misterio finalmente de la foto del Indio Solari? Lo develo yo. Es. Punto. No. Sí, no, mentira. Hay que hablar con Carlitos, el Indio Solari, pero no, solamente pero para hacerle esa pregunta. Sigamos hablando con la gente por Facebook mientras tanto, hasta ver qué nos va a pasar a nosotros. Con las novedades de la agenda. ¿Qué vos decís y que demás? ¿Nos secuestran ahora? No, con nuestro programa. Me asusté cuando chau, dijiste eso. Chao, no sé qué onda. ¿Vos tenés otra información que nosotros no? No sé nada más. ¿Estás atrás de todo esto, Vani? No. Chicos, no empecemos a desconfiar de nosotros. Bueno, nos tenemos que ir porque si encima nos pasamos, peor todavía, no nos van a dejar volver. No, nunca nos más. Cortan el aire, punto. Desde así. La central eléctrica de. Tiran la antena, pum. Le mandamos un saludo a Elizabeth Rivadeneira, ausente con aviso, que estuvo igualmente presente en el aire con los textos de Galeano grabados, y a Mora Solceoane, que también hoy no pudo venir al último programa de Fuerz hasta el momento. Sí. Otro saludo grande para nuestro compañero Juan Cruz Argento. Y nada, por aquí, nos podremos al día. Chau. Aquí estuvimos dentro, Walter Fuentes. Afuera, León Álvarez Migliesi. Vanina Vargas. Y Mariano Zurita. Y también estuvo Luz, Cebando Mate. Luz, un aguante de todos los programas. Gracias por el cuarto aguante del año. Ya vamos a tener que encontrar un trabajo, alguna función, algo, ¿no? Para sí, que no se aburre tanto, me parece. O sea, no sé si se querrá sumar, quizás. Hola. No queda otra, así que. Sumaremos. Bueno. Chau. Y bueno, nos vamos bailando, fieles a nuestra costumbre, con Caramelo Santo, tú pa' mí. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, no, dale, digamos, que nos vamos a la barriga por los meses. Vamos a la fiesta a hablar con la doña Gerencia. Vamos a agarrarla. Vamos a darme doña, ¿era mujer? O la se la damos en la pera no sé o me la doy en la pera yo. Vamos a buscarla. Gerencia.